18. Está terminando el verano, pero nosotros aquí en la Radio Nueva Victoria nos resistimos a todo lo que es finalizar el verano. Tenemos hoy día un invitado muy especial para este programa que no viene a cantar, pero sí viene a contarnos algo muy importante sobre la agrupación a la que pertenece. Lo vamos a presentar en unos minutos más, pero antes, primero lo primero. Vamos a ir con la música. Estas son las sesiones secretas de Dubioza Collective con su canción No Escape. Lo escuchan aquí en su programa La Guitarra de Pablo de la Nueva Victoria. Seguimos avanzando aquí en la música, en esta ya un poquito menos calurosa tarde noche de día miércoles. Saludamos a todas las personas que nos estén escuchando en este momento, a todos nuestros amigos, amigas, familiares que se enteraron hoy día. Vamos a hablar de bicicletas. Tenemos a... ¿puede ser un delegado? Se lo va a mejor que se presente ahora. Para que nos pueda contar un poquito de qué se trata este proyecto. Los invito a todos, están haciendo, son un grupo de jóvenes, adultos, niños, no tan jóvenes, que le encanta andar en bicicleta. Así que sin más, los dejo aquí con el invitado del día de hoy, que nos va a estar acompañando, escuchando la música, dando su opinión, pero también a hablarnos de bicicleta. Así que preséntese usted mismo, joven, que está aquí en la radio. Bueno, hola a todos los chiquillos que nos están escuchando, las chiquillas. Bueno, ya que Gabriel aquí no me presentó con mi nombre, me presento yo mismo. Soy Francisco Alcalá Gamota, de Iquique. Soy parte de un colectivo de ciclista urbano que se llama Visibiliza de Iquique. Y aquí estamos, pues. Estamos aquí en el programa Guitarra de Palo de Gabriel, compartiendo. Francisco Alcalá Gamota, primera pregunta. ¿Desde cuándo anda usted en bicicleta? Bueno, difícil pregunta para recordar mi infancia, pero yo me acuerdo cuando era pequeño andaba harto en bicicleta, después hubo un tiempo que no anduve mucho, y a los 13 años, teniendo un recuerdo más cercano, digamos, a los 13 años, me recuerdo que me regalaron también una bicicleta para mi cumpleaños. ¿A los 13 años? A los 13 años. Cuando era más pequeño también tenía, pero un recuerdo más claro es a los 13 años. Ahí me regalaron una bicicleta y pude pedalear. ¿Y qué tipo de bicicleta era esa la que te regalaron? Bueno, me regalaron unas tipo BMX, como para hacer a Croacia. ¿Ya? De ese estilo. Y ahí la tuve unos buenos años, yo creo que unos 6, 7 años la tuve, hasta que después obviamente la descuidé un poco. Ajá. Y se oxidó un poco, así que... De hecho, ahora la acabo de regalar hace como una semana a un amigo que la repara para que la restaura y después la pueda poner en circulación, regalarla, venderla. Así que porque la bicicleta igual representan un... es como un hito importante siempre en la vida de todos los niños, como la primera bicicleta. O sea, yo me acuerdo, mi primera bicicleta era como una bicicross, no sé, como una BMX, y era amarilla. Tenía así como unas gomas en el manubrio, así, era lo más. Y ahora ya, si después con tu amigo venía y le ponía el cartón en la rueda así atrasito. O el yogur doblado, aplastado, el envase de yogur, sonaba como una moto, digamos. Claro, uno soñaba con eso cuando era chico. Sí, bueno, yo creo que hay mucha gente que quizás no está escuchando, que usa la bicicleta. Yo igual avisé que escucharan para que estuvieran atentos. Y yo creo que la bicicleta un poco marca etapa en la vida, porque... Yo tengo amigas que tienen hijos ya y de hecho tienen bicicleta, la llevan al parque y también hay niños que parten con la bicicleta con rueditas al lado para que aprendan a andar recién, y después cuando sacan las rueditas se sienten más libres, y a veces hay niños que nacen con una habilidad más fácil para andar en bicicleta, que más rápido se sale la ruedita, o sea, se la sacan, y hay otros que les cuesta más, así que ahí va la habilidad de cada uno. Hay una canción que se hizo sobre sacarle la ruedita a los... Claro, del gran poeta Freddy Turbina. Del gran poeta Freddy Turbina. Oye, vamos a seguir conversando con Francisco aquí de Visibilízate para que nos cuente qué tipo de actividades hacen en Iquique. Pero antes vamos a ir a nuestro momento musical. Así que yo creo que podríamos escuchar algo. ¿Te acordáis de Papa Roach? Sí, ¿te acordáis? Volvió en forma de fichas. Vamos a escuchar un tema. Volvió ahora el tema. Al parecer vamos a escuchar un tema de Papa Roach así tal cual como lo oyen. Los chicos vemos del año 2000. Esto es Papa Roach con Forever. Una versión acústica, como siempre, este programa, buscando en ese baúl antiguo de los recuerdos de las canciones del año 2000, y traemos versiones extrañas y no presentadas a la sociedad. Así que vamos con Papa Roach con Acoustic, aquí en el programa Guitarra de Palo de la Radio Nueva Victoria. Escúchenlo. Wrong with me, can't get over you, can't get through to you, it's been a helter-skelter romance from the start. Take these memories that are haunting me, of a paper man cut into shreds by his own pair of scissors. You'll never forgive her, never forgive her. Because days come and go, but my feelings for you are forever. Because days come and go, but my feelings for you are forever. drugs, all these women. I'm never forgiving this broken heart of mine. Escuchando, creo, el miércoles pasado, y tiraste un tema de Matches Pumpkins que salía, creo, Scarlett Johansson haciendo caritas en el video ahí mostrando. Estaba eso. Todo pasando. Así que, como les decíamos recién, vamos a escuchar ahora el tema de Radiohead con Street Spirit. Así que para que lo escuchen aquí en la Radio Nueva Victoria. ahí pasaba nuestro tema programado para el día de hoy, miércoles, Radiohead con Street Spirit. Una vibra un poco depresiva, pero son ingleses, ¿qué se le va a hacer? ¿O no, Francisco? ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, el estilo del grupo, y yo creo que también de repente es bueno irse un poco en la depresión. En la depresión. Hay que tener una justa dosis, sí. Siempre. No mucho. Este mes es un aniversario personal para mí, porque el 2009, cuando ellos vinieron, yo los fui a ver. Y fue muy demasiado. ¿Y especial. Dónde estuvieron? ¿En Santiago, creo, obviamente? En Santiago, ¿no? En el... No me acuerdo qué estadio era. Pero parece que fue ahí. A Apoquindo, parece. No, pero lo sé. Estuviste ahí. 26 de marzo. Fue el primer show, que en realidad era el segundo, pero la primera fecha se sobrevendió tanto que tiraron otra segunda fecha, pero esa segunda fecha la tiraron antes que el original. O sea, hicieron un enredo. Sí. Así que se jodieron a todos los que habían comprado la entrada primero. Oye, nos gustaría un poquito que... vamos a conversar contigo ahora. Yo creo que es súper importante que tú le cuentes a la gente de qué se trata este grupo. Visibilízate, yo creo que estamos todos muy interesados, estamos todos muy pendientes. Y a ver, cuéntalo, ¿cómo surge? ¿De qué se trata? ¿Quiénes participan? ¿Hay que pagar? ¿No hay que pagar? ¿Qué hay que hacer? Mira, este es un colectivo de ciclistas urbanos que se llama Visibilízate Iquique. La idea nació hace un poco más de un año, el 16 de febrero específicamente, un día domingo, en la tarde. De 16 de febrero, te lo recuerdo. ¿Después de alguna ingesta de alcohol? No, andamos pedaleando con una amiga, ¿ya? Natalia, y ella un poco se le ocurrió, ¿por qué no hacer un grupo primero, un grupo de Facebook para agrupar gente que le guste la bicicleta? Partió así de a poquito, empezó a unirse más gente, empezó a invitar amigos conocidos. Esto empezó a crecer tanto que nos vimos obligados, entre comillas, a hacer un fanpage, una página de me gusta, ¿ya? Y empezamos a hacer nuestras primeras actividades. Lo primero que hicimos, si mal no recuerdo, hicimos una bicicleta, creo, por el Día de la Tierra. Hicimos unas bicicletas pequeñas, que no éramos más de 20, 30 personas. Ya. Lo juntábamos en la Plaza Prada en un comienzo. Y luego surgió lo que te comentaba hace un rato fuera de micrófono, que hubo un accidente en Bajo Muelle y atropellaron a un doctor muy conocido acá en Iquique. ¿Esto fue justo antes? No, fue después, ya estábamos... Ustedes se hicieron justo antes, claro, como agrupación. Y agarró fuerza más aún cuando sucedió este accidente. Era un doctor, ¿no? Doctor Ricardo Reyes. Él en Bajo Muelle, lamentablemente, fue atropellado por un bus y falleció, obviamente, en el lugar. Entonces, esto fue en el mes de marzo, cuando lo atropellaron. Nosotros llevamos como un mes de que recién estábamos organizándolo, comenzando, como todo grupo nuevo. Yo creo gente que se reúne a hacer cosas que le interesan. Y sucedió este accidente. Nosotros decidimos un poco hacer una intervención en conjunto con un colectivo de Santiago que se llama Ciclistas con Alas, que ellos, cuando fallece un ciclista, ellos, en vez de colocar en el lugar del accidente una animita, creo que se llama, si no me equivoco, ellos colocan una bici animita, o sea, una bicicleta pintada de blanco. Si recuerdo, claro, haber visto unas fotos. Entonces nosotros decidimos un poco sumarnos a esa iniciativa que se hacía en Santiago más que todo. Y hacerlo acá en Iquique, pintamos una bicicleta, hubo gente que donó para instalar la bicicleta, hicimos una base de cemento, todo. Hicimos una cicletada muy grande y hicimos esa inauguración, fue la familia, mucha gente fue de Iquique porque el doctor es muy conocido, y fueron de ciclistas que usan la bicicleta para andar por el parque, hasta ciclistas que usan su herramienta de trabajo, otros que hacen pedaleo de ruta. Entonces fue mucha gente y estuvo muy bonito. Eso fue en marzo del año pasado. Una semana después de que él falleció. Y ahora que se va a cumplir un año, imagino que van a hacer una rememoración. Hay una actividad en torno al... Claro, ahora estamos organizando como colectivo una cicletada conmemorativa al cumplirse un año del fallecimiento del doctor. Él falleció un 22 de marzo del 2014. Y este domingo que viene ahora, 22 de marzo del 2015, se cumple un año. Entonces nosotros estamos organizando una cicletada que a partir de la Plaza 21 de Mayo, la vamos a juntar este domingo a las 4 y media, y nos vamos a ir pedaleando, claro, este domingo a las 4 y media, la Plaza 21 de Mayo, donde ya es como el lugar fijo que tenemos para reunirnos en nuestras actividades, y vamos a recorrer toda la Avenida Prat, toda la Avenida de la Costa, hasta la Vicianimita. Yo creo que vamos a estar ahí un momento, vamos a hacer algunas palabras, vamos a estar ahí, y luego lo vamos a devolver desde la Vicianimita, desde Bajo Muelle, por la misma Avenida Prat, la Costa, hasta la Plaza 21. Entonces ustedes ya tienen todo como el recorrido. Claro, nosotros tenemos, por lo general nosotros pedimos autorización para hacer actividades, porque nosotros, la gente que no sabe, o la gente que más o menos sabe también, nosotros la primera bicicleta que hicimos fue sin permiso. Ajá. La primera bicicleta del primer martes, que fue en junio, si no me equivoco. Nosotros la organizamos, convocamos gente y no le pedimos permiso a nadie porque consideramos que no necesitamos permiso para utilizar la bicicleta para andar. Claro. Pero sí, llegaron los carabineros, en ese momento nos apoyaron, nos ayudaron a cortar las calles, pero después nos dijeron, bueno, chiquillos, para la próxima lamentablemente tienen que pedir permiso porque si no... Vamos a tener que intervenir. Hubo represalias. Claro, una pequeña represión ahí. Pero bueno, nosotros consideramos que... ustedes salieron en marcha y ocuparon toda la calle. Claro, sí, sí. En marcha y ocuparon toda la calle. Claro, sí, sí, también, eso es verdad. Pero nosotros consideramos que también, bueno, por una parte está bien que nosotros lo hagamos con Carabinero, porque Carabinero nos apoya y un poco nos resguarda. ¿Tienen ese respaldo ahora? Sí, tenemos ese respaldo para esta actividad. Y además, sabemos que aparte nosotros que somos adultos, que usamos la bicicleta, también va mucha gente con niños. Entonces también por ese lado también tenemos que tener una seguridad en que está resguardado para que no haya ningún accidente, no se pueda meter un auto entre medio de la caravana, digamos, de bicicleta. Entonces como que... por ese lado es positivo, pero por un lado también medio rebelde, no es tanto. No, pero... está bien. Primero hay que siempre ir... todo, cualquier movimiento así grande, social, viene primero con la... como rupturista. O sea, no podéis llegar y pedir siempre permiso. Un hombre muy serio me dijo, es mejor pedir perdón que pedir permiso. A ver, no hay que ocuparlo para todos, sí, pero estuvo muy bien. Oye, ¿y a dónde...? Quiero saber qué pasa. Ya, va a ser la marcha bicicletada. Claro. ¿Quiénes pueden ir? ¿Qué tienen que llevar? Mira, esto es abierto para toda la comunidad. Nosotros somos un colectivo súper abierto en que nosotros invitamos a toda la gente que tenga su bicicleta y quiera asistir. Es bienvenido, desde niños, jóvenes, adultos. Hay mucha gente de avanzada edad, digamos, adultos mayores que también participan. Son los menos, pero van. Uh-huh. También van muchos niños, muchos papás con hijos. Entonces nosotros estamos abiertos a toda la gente. La bicicleta es un medio de transporte o para movilizarse bien democrático. Entonces como que están todos invitados. Y lo que tienen que sí, nosotros siempre recomendamos, porque hay gente que dice, no, tienen que exigir el uso del casco, el uso de la luz. Nosotros no somos quien para exigir, pues nosotros podemos recomendar. Nosotros recomendamos, decimos, mire, le recomendamos que use casco, le recomendamos que use luces, porque por su seguridad, porque obviamente la noche, si no va con luces, un auto es más difícil que lo vea. Ajá. Y si no tiene casco, quizás se puede caer y puede evitar que tenga un accidente más grave. Sí hay debate a nivel mundial, yo he leído un poco, que dicen que da lo mismo. Bueno, la gente dirá, oh, qué loco lo que voy a decir, pero la gente, hay como estudios que dicen que da lo mismo si te caís con un casco o si te golpeé la cabeza, sí, con un casco o sin un casco. Dicen que no es una gran ayuda. Pero bueno, ahí está, cada uno sabe lo Y incluso hay unas personas que ahora dicen que incluso el casco aumentaría la posibilidad de que tenga un accidente. Claro. No me terminé de convencer, pero sí, igual tenía un poco... Como también dicen que la gente cuando ve a un ciclista sin casco toma más resguardos de sobrepasarlo en una pista, claro, que alguien que lo ve con casco, porque lo ve más seguro. Entonces, quizá, bueno, hay muchas cosas ahí, es un debate ya para largo, pero... Bueno, cada uno ve hasta dónde quiere cuidarse y si quiere usar el casco o no, aunque sabemos que dentro de la ley del tránsito creo que también está estipulado que hay que usar el casco y luces. No, y que los automovilistas tienen que mantenerse a 1.5 metros. Claro, cuando adelante. La idea es que la bicicleta es como un medio de transporte más, puede andar por la calzada como un auto, con ciertas restricciones y leyes. Así que, bueno, eso, digamos... Oye, importante, visibilízate, no solo es subirse, andar en bici y hacer esta cicletada, sino que los chicos también se mueven y se van de viaje. También. Hacen sus cosas y Francisco hace poco estuvo en la ciudad de... Medellín. Estuvo en la ciudad de Medellín, así que en torno a eso vamos a pedirle ahora a la vuelta a esta canción que nos... Es de un grupo colombiano. Cuente. Es de un grupo colombiano. A propósito de eso, tú ibas a presentar un grupo el siguiente tema lo vas a presentar tú. Claro, ¿no? Antes de irnos a un tema, digamos, resumidamente, bueno, como tú decías, que Visibilízate no es solo la bicicleta, nosotros tenemos otra parte también de Visibilízate que hacemos, que son reparaciones gratuitas de bicicleta. Ah, muy bien. Que hemos ido a Sagua, hemos ido al Tospicio, la hemos hecho aquí en el sector del puente, cerca de la Sofri, donde son reparaciones gratuitas, la hemos hecho algunas veces con la municipalidad, otras veces nosotros como de manera particular, como grupo, hemos financiado. Entonces, como que eso, otra parte, aparte de la bicicleta, están las reparaciones básicas de bicicleta. Así que esas dos cosas son las cosas que están marcadas y tenemos, ahora hemos hecho una encuesta y queremos entregar un estudio completo con un arquitecto que estamos trabajando con el grupo para poder exigir cosas en pro de la bicicleta, pero con fundamento y con datos. No solo decir, queremos creer en esto y sin tener un fundamento. Entonces, para intervenir la ciudad. Estamos haciendo un estudio, estamos tabulando una encuesta y queremos con respaldo, con números, con cifras, respaldar lo que nosotros estamos exigiendo a futuro para que mejore el tema acá en la región de Tarapacá. No solo Iquique, toda la región. Eso. Y así de a poco ir ganando más espacio acá dentro de la ciudad. Claro, y sabemos que de a poquito hay mucha gente que está usando el auto y como todos sabemos, esto es una zona franca, es muy fácil tener un auto, cada vez hay más autos. Claro, entonces la bicicleta está irrumpiendo fuerte, no solo en Iquique, sino que en todo Chile, como un medio alternativo que económico y no contamina. Que otros países ya al otro lado del mar lo han adoptado. Holanda y otros países tienen hasta autopista de bicicletas, ¿cachai? Como que a otro nivel. Eso, bueno, don Gabriel. Algún día irán a Holanda, me imagino. Holanda, ¿qué tal? ¿Qué comanda? ¿Va a presentar ahora el otro? ¿Va a presentar el tema o no lo va a presentar? Sí, bueno, ahora lo vamos a ir con un tema. Bueno, voy a presentar este tema. Es de un grupo colombiano, valga la redundancia. Estuve en Medellín, Colombia. A propósito de... Esto es Bomba Estéreo y esto se llama El Alma y el Cuerpo. Ahí vamos. el alma no puede desaparece, se queda en el cuerpo. Yo lo estoy sintiendo. Y ahí pasaba el tema programado por nuestro querido visitante del día de hoy, Francisco Alcayaga Mota. Francisco, ¿cómo te has sentido en el programa? ¿Estás cómodo? Muy bien. ¿Sí? Aquí me siento muy cómodo en estos sillones. Y con este ventilador que tapiz, me está... Tapiz. Está bueno el tapiz. Ahora está un poquito más fresco. Vamos a seguir conversando con nuestro... con nuestro invitado. Nos contaba que el Visibilízate es una agrupación aquí donde cabe todo el mundo y que está aquí en Iquique, está viva y va a cumplir, entonces van a cumplir un año. Oye, ya lo cumplimos ya, el 16 de febrero. Sí, puede ser que hagamos... Una bicicleta party, sí, well done. Puede ser. Pero, bueno, nosotros lo celebramos haciendo nuestras actividades más que todo. El domingo en esta bicicleta conmemorativa yo creo que va a ir bastante gente porque el doctor era muy conocido y la que hicimos la primera el año pasado cuando inauguramos la bici animita. Fue bastante gente. De hecho, fue mucha más gente que la que va por lo general a nuestras cicletas que hacemos los primeros martes. Y a propósito de día martes, ¿el otro martes es fin de mes el otro martes? No, creo que viene... El otro martes, mira, tenemos el 22, que es domingo, la cicleta conmemorativa, después tenemos el martes 24, después el martes 31, sería el martes de la otra... 7. Martes 7 de marzo. Ah, entonces falta. Ah, ya, entonces para esta, entonces toda la gente tiene que empezar ahora ya a prepararse para la de este... Claro, a limpiar la bicicleta, ajustar los frenos. Oye, a propósito de eso, de ajustar los frenos, tú me estabas hablando hace un ratito que ustedes, además, una de las como de las spin-off o de las cosas que se desprende de este movimiento Visibilízate ha sido el tema de la reparación de bicicleta. Claro. Ustedes tienen un taller, van a donde la persona, van a buscar la bici. Mira, nosotros no tenemos un servicio, digamos, que la gente nos contacte y nosotros vayamos donde ella a arreglar la bicicleta. ¿Ya? No es así. Nosotros tenemos, el tema de nosotros es reparaciones, como se llama, reparaciones básicas de bicicletas gratuitas por lo general. Es que nosotros coordinamos actividades con diferentes instituciones y vamos a un lugar y nos instalamos y la gente se acerca con su bicicleta y nosotros le ayudamos a repararla. Ah, hemos ido, como te comenté, fuimos a Pisagua, digamos, que está a 2 horas por lo menos de Iquique. ¿En bici o...? No, fueron en auto, pero en el cruce, cuando uno se desvía de la carretera para bajar a Pisagua, que son aproximadamente 43 kilómetros, por lo general la gente la bajó en bicicleta, los ¿de que verdad? Fueron, hicieron como, porque son muchos, les gusta la ruta, meterse en los cerros, descender, entonces... Por lo general, un buen grupo bajó descendiendo, digamos, hacia Pisagua, son 40 y tantos kilómetros. Se demoraron algunas horas, pero lo hicieron. Y, bueno, como te comento, fuimos a Pisagua, en lo cual fue una actividad muy bonita, ya que Pisagua no cuenta con taller, obviamente. No. No tiene un taller de bicicleta. Sí hay hartas bicicletas. Entonces fuimos y fue una actividad muy beneficiosa para la comunidad. Después también hicimos una actividad con una fundación que se llama Paréntesis, que trabaja con gente que está en situación de calle. ¿Ya? Hicimos una actividad cerca de la Sofri, también hicimos una reparación básica de bicicleta. Después fuimos con una escuelita que se llama Buenaventura, que son un estudiante de la UNAP, si no me equivoco. Nos invitaron a ir al Tospicio y también fuimos al Tospicio donde ellos con una comunidad trabajan, hacen actividades, a reparar bicicleta también fuimos. Y si no se me escapa, creo que hicimos alguna con la municipalidad. El año pasado, en noviembre, cuando estuvo Aniversario Iquique, en Baquedano se hicieron varias actividades, nos invitaron, nosotros participamos ahí, que también estuvo bastante buena. Y nosotros lo que hacemos básicamente, como te comentaba, era lo instalamos, la gente llega con su bicicleta y nosotros le ayudamos a repararla. ¿Y ustedes colaboran ahí? Claro. En lo que sí, nosotros estamos cambiando un poco la modalidad porque al principio éramos como muy asistencialistas en el tema. O sea, la gente llega con su bicicleta. Eso te iba a preguntar. Y ¿la decía, gente aprende algo sí, de pues, la gente, al principio nosotros nos dimos cuenta que la gente llegaba y decía, ay, ¿saben qué? Se me pinchó, tengo la rueda pincha. Ahí se iba. No, como que ya, ay, tengo la rueda pincha. Y tú dices, ya, algo, eso es como lo más básico. O sea, si no sabes reparar un pinchazo de la rueda, ahí está un poquito mal. Es como lo mínimo. Ya te creo que los frenos, los cambios, es un poco más complicado. Pero... Y al comienzo llegamos y le reparamos. Ahora lo que nosotros estamos haciendo, estamos cambiando un poco la modalidad de hacer esas intervenciones. Y la idea es que la gente esté, si, no sé, pues tiene malos los frenos, lo que sea, la gente que nosotros tenemos en el grupo que le gusta harto la mecánica de bicicleta, arregla la bicicleta en conjunto con la persona. O sea, que la persona igual aprenda. Porque la idea de nosotros es que la gente aprenda y cuando hagamos otra no vuelva a llegar la misma persona con el mismo problema. Sepa cómo claro. solucionarlo en su casa, tener su herramienta quizás, o ir a un taller, o él mismo hacer su propio set de herramientas y poder reparar su bicicleta. Porque todos podemos aprender y saber cómo reparar una bicicleta. Oye, ¿y qué es lo más básico que tiene que saber una persona primero de reparar de su bici? O sea, ¿cuáles son los problemas que yo debería saber solucionar solo con mi bicicleta? Yo creo que lo más básico, lo típico es pinchar la rueda. Ya, yo creo saber que, detectar, o sea, claro, saber, yo creo que saber. O saber parcharla. Saber, yo creo que, o sea, uno se da cuenta, pero cuando te pinche la rueda, porque se te desinfla. O sea, saber en dónde está pinchada. Claro, pero si hay una técnica en que tú, no sé, la idea obviamente uno tiene que andar con un kit, el ideal del ciclista, al menos yo no ando con un kit, para serle sincero, yo no ando con parche, nada. Pero tengo conocido gente del grupo que anda con su bolsito y tienen, no sé, tienen parches para la bicicleta, tienen el pegamento, tienen bombín, entonces ellos están preparados. Pinchan, ellos pueden parar, sacar la cámara, buscar donde está el hoyito, parcharla perfectamente, volverla a inflar, instalar y siguen andando. Es que si uno es un ciclista que va fuera de la ciudad, me imagino que el claro. riesgo de que se te pinche es muy la alto. Rueda, no, y no solo es alto, sino que hay. ¿Y que dónde, hay dónde, ahí, dónde la reparáis? Y claro. Tenéis que aprender. Entonces, eso es lo más básico, lo típico es el pinchaje de rueda. Después, lo otro son los frenos, ajustar los frenos. Los que usan cambio también son los cambios. Eso, por lo general, es lo más recurrente. Después ya entramos como a picar más fino en el tema, no sé. Hay gente que también quiere subir el asiento, son cosas muy básicas, pero el manubrio, etcétera. Eso, por lo general. Oye, entonces, como pueden estar escuchando nuestros amigos, visibilízate, no solo es andar arriba de una bici, sino que también hay una responsabilidad de parte del colectivo. Del ciclista, o sea, del colectivo, para los ciclistas un poco del ayudarlos. Colectivo, de la agrupación colectiva. Claro. Sí, y solamente es importante que las personas tengan como las ganas y la disposición a ir a esto cuando ustedes... no sé, avisen esta actividad y la gente pueda asistir, vaya con su bicicleta, con todas sus dudas, pero también con la gana de aprender. Claro, nosotros tenemos como un Facebook que es Visibilidad de Iquique, que es un fanpage. ¿Ya? ¿Y hay alguien? Pero los fanpage, ¿igual podéis hablar con alguien ahí? O sea, no, nosotros publicamos y la gente puede comentar nuestra publicación. Ah, ya. Pero, ¿cuál es comunicación así? Claro, pero ese es como el medio oficial. Nuestro fanpage, estamos viendo una página web. Estamos viendo si hacemos una página web para difundir actividades y queremos incluir a otro grupo de ciclistas, no solo a difundir la actividad de nosotros, sino la gente que hace descenso, la gente que hace ciclismo de ruta. Nosotros queremos hacer como algo, un movimiento que sea todo, que se difunda todo lo que es en tema de la bicicleta, no solo nuestras actividades. Y también, se me fue lo que iba a decir, pero aparte de la página, también, nosotros estamos hablando porque nosotros queremos hacer también estamos convocando, esto no está definido aún la fecha, no me acuerdo bien cuándo estamos viendo, pero posterior a la bicicleta el primer martes de abril, ¿ya? Queremos, o la de marzo, no, la de abril, abril 7, queremos hacer a posterior una asamblea abierta. ¿Ya? Queremos reunirnos en algún lugar, que posiblemente sea la Plaza Prat, quizá, o la misma Plaza 21 de Mayo, y convocar a todos los que quieran asistir, ciclistas, no ciclistas, peatones, ¿ya? Automovilistas, los que quieran, y hacer una asamblea abierta y saber la opinión de la gente, nosotros comentar lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo del tema de la encuesta, lo que estamos trabajando con un arquitecto, y que la gente opine y saber qué pasa para que sea esto más abierto, más democrático, y que la gente pueda participar y sentirse parte del movimiento, y no solo sea algo que entre 7 y 8 podemos cranear y que también la gente aporta, pero sino algo más abierto, que la gente se sienta parte y que esté informada y que sea parte del movimiento ciclístico, o sea, urbano. Ciclistas organizados. Eso. Oye, te quiero hacer una pregunta, pero quiero que me la respondas a la vuelta de esta canción. Te voy a dejar la pregunta para que la piense y me la respondas. Me gustaría que tú, como te juntas con hartos ciclistas con esto del movimiento, que les puedas contar a las personas que están escuchándonos los deberes del ciclista o qué responsabilidades debiesen tener a la hora de andar en el pavimento y... un poquito de cómo ellos dicen comportarse, una especie de código de como la nobleza del ciclista, para que también no sea mal visto, porque muchas veces los ciclistas se le ve como alguien imprudente, que anda en la calle pero que no obedece las normas. Así que piénsalo y a la vuelta de la canción nos la comenta. Así que vamos a escuchar ahora Nati Roots, un grupo brasilero, con la canción Quiero Ser Feliz También. Así que, y es una canción que cabe perfecto si va a andar en bici un día así como en Cabancha en la tarde. Ahora la voy a escuchar y me doy tu opinión. Así que nos vamos ¿Para el sunset? Claro, para el sunset. Así que nos vamos con Nati Roots, con Quiero Ser Feliz También, aquí en el programa Guitarra de Palo de la Radio Nueva Victoria.com. Escúchela. independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego, sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar, forte como água do mar, vem me dar novo sentido pra viver. Paz e Manjá, pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Nath Roots do Rio de Janeiro. Vamos junto. Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar é forte como água do mar. Y estamos de vuelta ahora aquí con Francisco Alcayaga Mota, representante, ¿presidente o representante? No, en calidad de delegado. Soy miembro nomás del grupo. Viene en calidad de colectivo. Miembro. Estaba contándole a Francisco ahora mientras escuchábamos el tema que, bueno, le hacía esa pregunta igual un poco porque yo también trato de moverme en bicicleta toda la semana. O sea, este año me propuse ir al trabajo en bicicleta. Así que, y pues trabajo en una escuela, entonces tengo que ir tempranito. Pero la mañana cometo la primera infracción, que es meterme contra el tránsito para irme a mi trabajo, ¿ya? Porque primero siento que la calle es muy buena, Arturo Fernández, una calle que arreglaron hace unos años atrás, entonces, y siempre siento que es mejor irme en contra del tránsito para que me vean, y claro, pero voy cambiándome entre vereda y calle, y entre medio me paso un semáforo, entonces, es igual, obviamente. No sé si desprestigia, pero obviamente algunos automovilistas lo pueden tomar a mal. Y eso, y también obviamente yo me pongo en peligro un par de ocasiones que hasta que puede ni me dé cuenta. Yo voy con audífono, pero tengo una oreja destapada. Porque igual soy consciente de los peligros, así que trato de ir más o menos pendiente. Sí. Bueno, lo que tú comentáis un poco, partiendo un poco, que hay un beneficio grande en usar la bicicleta para irse al trabajo, creo yo. O irse a la universidad o a lo que tú quieras hacer en la mañana. Yo creo que tú llegáis más despierto, porque vais con los reflejos más activos, vais claro, como más motivado que ir en un auto, creo yo, que irte en una micro, que irte en transporte público. Quizás la bicicleta llegáis más despierto al trabajo y quizás eso te ayuda más en tu rendimiento en la mañana, llegáis más despierto. Lo que comentabas tú un poco, bueno, tú me hiciste una pregunta, pero yo te voy a responder con otro tema y te voy a decir, mira, hay unas reglas que los ciclistas rompemos por seguridad, ajá, que no deberían ser, pero uno la rompe porque quizás la seguridad está primero. Y te voy a comentar una sola, en honor al tiempo, que es pasarse el semáforo en rojo. ¿Ya? Acá dice un poco... Que esa toda la... Toda claro, toda la... Hecho, o sea, yo creo que no hay ningún ciclista que no la ha hecho. No creo que hay nadie que diga, yo siempre voy a parar en rojo. No, creo. No. Pero bueno, y aquí dice, ¿cuál es la regla? Acá dice, los semáforos son la manera más fácil de controlar el tráfico vehicular en avenida grande, supuestamente protege la integridad de peatones y ciclistas. ¿Por qué la rompemos los ciclistas? ¿Por qué rompemos esta regla de pasar el semáforo en rojo? Dice, la realidad es que los semáforos fueron creados para maximizar la eficiencia de vía de comunicación y no por seguridad. Pasarse un semáforo es una de las reglas que más rompemos y la que más se queja el automovilista. Pero la verdad es que a veces nos vemos en la necesidad de hacerlo en busca de adelantar la estampida de automóviles que se produce con la luz verde. Que el semáforo parece que es como para los autos. O sea, uno piensa... Claro. Que es como y además, como dice acá, bueno, nosotros a veces nos adelantamos porque pensamos que va a dar la luz verde y salen todo el auto como rápido y tú estás ahí entre medio. Entonces, por seguridad, tú si pudís pasártelo antes porque no hay ningún auto del otro sentido, te lo claro. pasáis para evitar eso. También dice aquí que esta alternativa también nos otorga mayor visibilidad. Así los conductores motorizados detectan la presencia de un ciclista porque han tenido tiempo para verlo. Por lo general, uno lo que recomiendan es que uno cuando llega a una esquina, la idea es colocarse sobre delante, al costado derecho y adelante de todos los autos, como al principio. Para que obviamente los autos que están primero y todos los que están atrás te vean que hay un ciclista delante. Si te metí entre medio es más peligroso. También dice que también permite evitar en cierta medida el humo que dejan los autos al acelerar a fondo sus motores. También eso es desagradable, que tú vayas en tu bicicleta a un costado de un auto y el auto acelera y la contaminación, te tragáis todo el humo. También dice aquí, para terminar, dice, ciertamente no hay alguien en su sano juicio que arriesgue su vida cuando claramente hay peligro. Por lo que siempre que nos los permita el tráfico y estemos por cruzar con la luz roja, estamos infringiendo la ley. Por lo tanto, en caso de un siniestro, tenemos toda la de perder. O sea, obviamente, si un carabinero nos quiere sacar una multa por pasar un semáforo rojo, yo creo que también nos puede hacer porque la bicicleta es un vehículo motorizado que tiene que cumplir la ley del tránsito también como... ¿Está, no, como motorizado? ¿Está sí. considerado como motorizado? Sí, o sea, la bicicleta es un vehículo que tiene... que se considera un medio de transporte que tiene derecho a usar la calzada. O sea, pueden andar por la calle. Pero tiene cierta regla también. Porque tienen que ir máximo de a dos hacia el costado. Máximo de a dos. Media hora antes que caiga el sol tienen que usar las luces blancas adelante, roja atrás. Usar el casco, ¿cachai? Hay muchas reglas que hay que cumplir. Está en la ley del tránsito, artículo 166, creo, así mal no lo recuerdo. Bien, lo va a revisar. Bueno, esa es la gran, dentro de las cinco reglas que uno rompe por seguridad está esa. Bueno, hay muchas más, la que es ratonear por los carriles, como ir saqueando por los autos, no ocupar el carril completo, etcétera. Pero la más principal yo creo que es el semáforo en rojo. Y, el ahí, y entonces, ¿nos pasamos o no nos pasamos la luz roja? ¿Qué es? Yo, mira, si me pregunté a mí personalmente... Yo sí me la he pasado y creo que por un tema de rapidez, porque tú me pregunté a mí, ¿para qué tú usas la bicicleta? La gran mayoría de las veces durante el día que uso la bicicleta es para transportarme desde de mi trabajo a la casa, de la casa al trabajo, a hacer trámites. Hay muchas veces que cuando voy relajado, obviamente voy tranquilo, no, nadie me apura. Pero cuando yo voy al trabajo quizás yo la uso como un medio de transporte económico, que no contamina y más rápido que un auto, porque el auto está... Van haciendo tacos, entonces una bicicleta puede pasar entre medio, con los cuidados que uno tiene que tener, obviamente, pero es un medio de transporte válido que uno puede utilizar y puede usar en la ciudad. Oye, Francisco, te quiero dar las gracias por haberte hecho el tiempo, por haber estado acá hoy día conversando conmigo del estilo de vida que es la bicicleta. Ese, mira, ese da incluso para otra discusión, porque la gente que se sube a una bicicleta igual es de cierto tipo. Es como que no es igual a los que prefieren auto, como que la... El ser humano que elige andar la bicicleta no solo con fines recreativos, sino que para hacer algún deporte, desarrollar un trabajo sobre la bicicleta o para desplazarse a su trabajo, me da la impresión de que igual tienen un switch diferente. Pero hay un tema importante, si tú te pones a pensar, en los años 80 o 90 había un comercial, no sé si recuerda a la gente, bueno, la más antigua será, o los jóvenes igual, el que era compra de un auto perico. Que era sería... uno que iba al trabajo. Claro, que el compadre iba en bicicleta y todos le daban, cómprame un auto perico. Y salía Delfina Guzmán y el comercial era de un banco que te incitaba como a que tú fueras a sacar un crédito para comprarte un auto. Claro. Hoy en día yo creo que está pasando algo al revés. Antes el auto era como un signo de estatus, de nivel, de economía, de que hoy tengo un poderío económico que puedo comprarme un auto y puta, era como, oh, qué bacán esa persona, por decir algo. Claro. Hoy en día está pasando algo al revés. La gente que sabe utilizar bien los medios de transporte, usa quizá el transporte público, usa una bicicleta, ahorra, economiza, no contamina, está marcando como la tendencia a lo mejor más ahora. Ya, ya usar un auto quizá ya no es tan cool como antes, y tengo un auto. Ahora quizá usar la bicicleta es más cool porque tú estás más amigable con el medio ambiente, no contamináis. Claro. Entonces, no, como y, que va cambiando un poco el tema. Y más que eso, es una persona que está consciente de su entorno. Porque tú lo piensas acá en esta región o en cualquier parte, ya acá el automotriz, yo creo que ya nada más. Claro. Y los autos acá en Iquique no se están yendo a ningún lado. Están acá y sí, se quedan acá y los otros están estacionados en el cerro. Entonces, igual las personas que andan en bicicleta están mucho más conscientes de su entorno, aquellas que la eligen y saben cómo, por qué. Yo creo que a esta altura Perico ya el auto recién lo terminó de pagar y está así. Y creo que ya lo está vendiendo para volverse a comprar la bici. Se va a comprar la bici de nuevo. Así que, Francisco, te quiero dar muchas gracias por haber venido hoy día. No sé si pasa todos los avisajes ahora, qué viene la bicicleta, de qué se trata, la gente que tiene que llevar. Desde ahora, ya. Súper breve. Este domingo 22 de marzo a las 16:30 horas, la invitación es a reunirnos en la Plaza 21 de Mayo para la primera bicicleta conmemorativa al cumplirse lamentablemente un año del fallecimiento del doctor Ricardo Reyes Quesada. Ya saben todos, como comentamos hace un rato, 16:30 horas, domingo 22, este domingo, Plaza 21 de Mayo, el recorrido es de Plaza 21 de Mayo, toda la Avenida Prat hasta Bajo Muelle y después de vuelta por la misma Avenida Prat hasta la Plaza 21 de Mayo. Todos invitados. Así que ya lo saben, este domingo a las 16:30 están todos invitados, vayan con su bicicleta, con la familia, con sus cascos, con sus luces, a esta cicletada conmemorativa que organiza el grupo Visibilízate, así que los pueden buscar en Facebook como Visibilízate. Iquique. Visibilízate Iquique, así como Bici y el Civilízate con V y con Z, ¿o no? Visibilízate. Bicicleta y... Visibilízate. Así que ya lo saben, pues muchas gracias, Francisco, nos despedimos con este último tema, un cover de un gran tema de los 80, o sea, de los 2000, inicios del house, Music Sounds Better With You, pero interpretado esta vez por una agrupación que se llama Pony Pony Run Run. Lo dejamos hasta acá, yo me despido, nos vemos el otro miércoles en el programa Guitarra de Palo, si es que nada me pasa, o si es que nada les pasa a ustedes, o si es que nada le pasa a nuestro invitado. La próxima semana nos veremos con más música acústica, con invitados de lujo, así que quedan todos invitados para la próxima semana. Yo aquí me despido y le mando un saludo a toda mi familia que no sabe que haga un programa de radio. Nos vemos la próxima semana. ¡Chau!